¿Qué te parece esta cita? Tenemos tesoros al lado y no los vemos porque miramos el mapa con los ojos cerrados. Pues me parece algo muy lógico y que realmente es verdad, porque nos pasa con muchas cosas. No nos paramos a pensar en todas esas cosas buenas que nos rodean, en lo afortunados que somos por muchísimas cosas, y a veces bueno, pues nos centramos en esas cosas negativas, en esas piedras en el camino, en esas bestias que todos tenemos dentro y que nos ponen la vida un poquito más difícil, ¿no? Pero hay que seguir luchando y hay que cantar a la alegría, a la positividad. Y bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar con una chica que desprende todo esto. Ella se llama Laura Pozuelo y bueno, es la autora de un libro que se llama Luchando contra mi propia bestia. De ese libro también, bueno, creo que ha nacido un blog. Ella nos lo va a explicar detenidamente, porque yo creo que en este caso el blog ha sido algo secundario. Ajá. Pero vamos a darle ya los buenos días. Laura Pozuelo, muy buenos días. Buenos días, Diana, buenos días. Te he copiado porque, bueno, tu cita me ha encantado, ¿eh? O sea, no me ha parecido nada mejor que presentar este espacio blogueando hoy con esa cita. Tenemos tesoros al lado y no los vemos porque miramos el mapa con los ojos cerrados. Qué negativos nos ponemos a veces, ¿verdad, Laura? Pues sí, la verdad que sí, que esa cita es una de las más bonitas que he hecho. La verdad que me gusta mucho crear frases. Y lo más curioso es que cuando escribo este blog, que la verdad que es una forma de desahogarse, aparte del libro, me suele salir en los momentos de dolor. O sea, que es un poco contradictorio. Yo lo estoy pasando mal, tengo dolor, pero al final acabo intentando buscar la parte positiva. Laura, cuéntanos tu historia dentro de ese libro, Luchando contra mi propia bestia. Pues nada, mi historia dentro de ese libro es simplemente una forma de expresar al mundo lo que yo sentía dentro. O sea, yo llegué a un estado de desesperación donde veía que si no me ayudaba yo, no me iba a ayudar nadie. Entonces, como, bueno, no sé si la gente que siga mi blog o la gente que siga mi Facebook, justo anoche publiqué un cuadro del grito de Munch. Y lo que analizaba era que me parecía una forma de expresar muchísimo, que si nos deteníamos a mirarlo, podríamos ver muchísimas cosas, miedo, angustia, dolor, depende de los ojos. Y que hasta que uno no lo sufre, no sabe. Vamos y a partir de ahí, sí, perdona, pues, Laura. Lo que quería era empezar a decir yo realmente sentía de mi día a día, pero buscando siempre una parte de aprendizaje y de resiliencia, sobre todo, que es para mí una palabra mágica que me enseñó Rubén Castilla, que es un jugador profesional de padelsilla, que es el que me abrió un poco los ojos y me dijo, si yo he podido volver a jugar al pádel, aunque sea en silla de ruedas, ¿no vas a poder tú luchar con el mundo? Y bueno, pues el blog un poco lo que intenta, al igual que el libro, es decirle a nuestras bestias que tenemos que podemos y que no nos van a parar. Es un mensaje sin duda precioso, positivo, pero vamos a contarle un poquito más a nuestros oyentes porque Raúl está mirándome con una cara de enigma. Él se ha perdido tu entrevista en el magazine local porque, bueno, ya sabes, esto de la radio, entramos unos, salimos otros y a veces es un poquito complicado. Y es que Laura estuvo, bueno, charlando hace nada con nuestra compañera Marina Muñoz en nuestro magazine local de 1 a 2 de la tarde aquí en Oiz Radio. Y tú le contaste, bueno, pues cuál es tu caso. Laura, en este caso tú convives con una enfermedad que es la cefalea en racimos. Yo he estado leyendo un poquito en internet y dicen que es uno de los dolores más fuertes que puede sufrir el ser humano. Sí, la verdad que lo catalogan así y yo, para mí, de todos los dolores que he tenido, es el peor. Yo ahora mismo, vamos, me rompí una costilla hace unos meses y me enteré porque me hicieron una radiografía, no porque me doliera. Y dicen que las costillas duelen muchísimo. Entonces, bueno, ahora mismo a mí todo lo que no sea ese dolor, para mí no es dolor. Yo digo, sí, me molesta, pero no es el dolor que yo tengo, entonces todo lo comparo. ¿Esa fue tu bestia, Laura? ¿Eh? ¿Esa fue tu bestia? ¿De ahí nació tu libro? Sí, exactamente, esa fue mi bestia y cuando caí al escalón más bajo, de ya a tema psicológico, ya no solo a nivel físico, pues tuve que empezar a luchar. La verdad que no luché sola, tuve ayuda tanto psicológica como de familias, de amigos. Y poco a poco, con terapias cognitivo-conductuales, que para mí son las más adecuadas, pero bueno, esto es un tema muy personal que no quiero meterme, pues empecé a ver un poco más de luz, la verdad, y poco a poco, meses tras meses, no digo que sea un camino fácil, pues empecé a escribir. Mi psicóloga me dijo, si te gusta escribir y te gusta transmitir, ¿por qué no lo haces? Y me dejó llevar. La verdad que yo empiezo a escribir y no sé nunca lo que va a salir. Yo a lo mejor estoy hablando contigo, tú me has dicho una palabra, a mí se me ha encendido el chip y de repente escribo. De hecho, la frase que has citado al principio, que es de aprender a quererse a uno mismo es difícil, pero es la clave, que sería el título del post, fue por una conversación con una amiga que llevaba mucho tiempo también con otra enfermedad muy difícil y me hizo abrir los ojos como diciendo, tienes que aprender a aceptarte así. Dice, no es fácil, pero lo que tienes que hacer es aprender a quererte a ti misma. Y solo con esa frase ya empecé a pensar y dije, pues a mí esta frase me ha ayudado tanto, voy a escribirle, voy a intentar que ayude a los demás. Entonces, todo lo que pongo en el blog, todo lo que pongo en el Facebook o Twitter, que a veces son cosas diferentes, o todo lo que pongo, o el libro en general, intento que de algo negativo saquemos lo positivo del día. O sea, yo he podido tener un día súper malo, pero quiero encapsular los pequeños momentos para por lo menos decir, bueno, ha habido algo, aun por muy pequeño que sea, que haya merecido la pena para continuar, para que al día siguiente me levante y vuelva a seguir luchando, porque si yo no encuentro ese rayito de luz, al final lo que hago es meterme más en la oscuridad. Ajá. Para que lo entendamos, Laura, ¿cómo era convivir con esa cefalea en racimos antes de dar este paso, el paso del libro, posteriormente el blog, y cómo es ahora? Es decir, porque antes sería un auténtico calvario, supongo, ¿no? Sí, el calvario continúa. Sí, la verdad que ahora mismo mi enfermedad ha aumentado un poquito de dolor. Pero creo que lo llevas de otra forma, ¿no? La actitud lo dice todo. Lo he aceptado, es la clave. O sea, yo cuando me lo diagnosticaron, al principio, como era episódica y esto me venía de higos a peras, pues yo decía, bueno, unos días malos y el resto de mi vida la misma loca de siempre, porque soy una loca, porque no paro quieta. Pero cuando ya me dijeron que era crónica, que veía que por mucho que me hacían, que me operaban, que me ponía medicación, todos los días me levantaba igual, con un montón de brotes, que veía que ya los médicos no sabían qué hacer, que empecé a caer en una oscuridad y yo solo veía, o sea, lo veía todo negro, era como meterse en un caparazón, como una tortuga y no querer salir. Joder, pero es que es normal, ¿no? Es que sí, con... y los sentimientos de impotencia y de decir, mira, yo acabo con mi vida y esto se acaba, yo no puedo vivir con tanto dolor porque claro, soy muy joven. Entonces, claro, yo decía, yo que me dedico a la enfermería, que siempre intento mostrar una sonrisa, que intento dar ánimos a la gente, encima estudiando psicología, era totalmente contradictorio a mí. O sea, yo me dedico a una profesión donde intento ayudar, pero no soy capaz de ayudarme a mí misma. Entonces esto me creó un círculo vicioso donde al final yo era un lastre. O sea, es que era verme y era mirar, mis amigas me lo decían, dices que era una mirada perdida, totalmente huidiza, no quería salir, me daba miedo todo. O sea, una situación en la que si no te lo vives cerca o alguien conocido, es lo típico de, tiene depresión, sí, pero es muy complicado. O sea, no es algo de, tiene depresión, no, es que cuesta salir mucho de ese sentimiento. O sea, yo muchas veces cuando recibía a pacientes con intentos autolíticos preguntaba, ¿qué es lo que les pasará por la cabeza para intentar suicidarse tan con lo bonita que es la vida? Decía sí. Yo. Y de repente lo entendí. Digo, es que es desesperación. Es totalmente desesperación, es no ver salida a tu vida. Entonces, a partir de ese día, yo seguía trabajando hasta que ya me di la baja, porque ya me dijeron que no podía trabajar. Casualmente, los pacientes que tal, yo lo que hacía, aparte de mi labor de enfermera, era sentarme y escucharles. O sea, si ellos querían hablar, si no, no. Uh-huh. Y escuchando las historias, te das cuenta que los que lo hacían de verdad y no lo hacían por llamar la atención, como puede pasar en muchos casos con patologías psiquiátricas. No, lo hacían porque realmente se sentían como, es que soy una carga. O sea, yo estoy mejor fuera que dentro de este mundo. Y claro, eso es duro de escuchar y complicado. Entiendo, y sobre todo para tu familia. Entiendo también. Mucho mejor la frase entonces ahora. ¿Ves por qué es genial este blog? Sí. Porque es una historia de superación, de luchar muchísimo, Laura, y bueno, pues de tratar de poner lo positivo por encima de todas esas cosas malas que seguro que muchos de nuestros oyentes comparten cada uno en sus circunstancias, ¿verdad? Claro, yo muchas veces por la página no se puede, pero siempre por el Facebook, que suelo enlazar los blogs y aparte pongo comentarios, siempre invito a que la gente me discuta, porque yo no tengo que tener la verdad máxima, ni mucho menos. Creo que a raíz de una discusión, bueno, de un debate, se puede aprender muchísimo y podemos retroalimentarnos. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Me gusta que a lo mejor tú leas una cosa y me digas, mira, Laura, es que yo no estoy de acuerdo que has escrito, ¿por qué? Por tal. Y entonces, entre las dos, a lo mejor buscamos una forma de ayudarnos. Yo la esencia de los blogs. Claro, estoy hablando con una chica de Badajoz que me dijo que no estaba de acuerdo en una cosa, yo la expliqué, no sé qué. Bueno, pues al final hemos tenido unas conversaciones que personalmente a mí me han ayudado muchísimo. Yo espero que haya también, pero yo digo, ves, es que siempre hay que ver la cara de la otra moneda, que no solo estamos nosotros. Lo que nos ha cambiado la vida las tecnologías, Laura, porque hace unos años esto era impensable. Internet, bueno, pues tiene esta cara amable que nos permite ese feedback, que nos permite acercarnos a personas que aunque están en la distancia, bueno, pues tenemos cosas con ellas en común o no, que nos ayudan a aprender y, bueno, pues a compartir todas estas historias que es lo que tú has querido hacer, imagino, a través de tu blog, contar tu propia experiencia personal y abrir tus sentimientos al mundo. Claro, yo realmente, o sea, la finalidad, aparte de un desahogo personal, no vamos a negarlo, es ayudar, porque yo lo he pasado tan mal que supongo que habrá mucha gente que lo haya pasado igual de mal o peor, porque sean por más años o por tal, pero cuando una chica joven que tiene unos objetivos que de repente se los prohíben o se le paran o que quiere comerse el mundo, porque con 29 años te quieres comer el mundo, pues dije, es que yo necesito ayudar a los demás, y yo muchas veces en el grupo de la asociación ACRA, que estoy como vocal de eventos sociales, por eso siempre estoy hablando en todos lados, sí. Yo se lo digo a ellos, digo, es que muchas veces nos quejamos, pero si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer por nosotros. Digo, es que yo siempre les animo, tenemos que hacer que nos oigan, que si esto es desconocido, hagámoslo conocido, porque hace unos años la ELA, la fibromialgia, la esclerosis múltiple eran enfermedades totalmente desconocidas, y gracias a ahora estas enfermedades ya la gente están concienciadas y saben lo que es. Pero tú hablas de un dolor de cabeza y hay gente, como no es una mano visible o que se ha roto o es algo que tal, nosotros no tenemos un dolor, o sea, nada, ninguna escala de dolor que te pueda medir el dolor, porque es algo súper subjetivo. Claro. Tú te tienes que fiar de que a ti te duela del 0 al 10 un 7 y a mí un 9, por ejemplo, o viceversa. Y a partir de ahí tratar. Y el problema de todo eso es que no todo el mundo se cree. Y existe la parte de la crítica, mira que no viene porque la duele la cabeza a trabajar. Y eso genera un sentimiento de culpa que, unido al sentimiento de, pues, entonces yo quise acabar con todo. Poco a poco, con los meses, dije, no, o sea, yo tengo mis limitaciones y tengo que seguir mi vida. Y voy a intentar, con los pocos recursos que tengo, y con no ser un nombre, porque muchas veces si tú tienes un nombre, ya de escritor, de periodista, lo que sea, es mucho más fácil llegar al público, intentar ayudar a personas a que se sientan que se puede, de verdad, que todos podemos vencer todo, que realmente el arma lo tenemos nosotros. Laura, nosotros nos has conquistado, ¿eh? Sí. Y supongo que a muchos de nuestros oyentes en Oiz Radio también, porque es de agradecer, ¿no?, que a veces, como tú dices, compartiendo tu punto de vista con otras personas, bueno, pues nos paremos a pensar, a recapacitar y darnos cuenta de que en la vida hay muchas cosas feas, pero también muchos motivos por los que sonreír y levantarse cada día. Exactamente, yo siempre animo a que cuando la bestia duerme soltemos nuestra mejor sonrisa. Entonces entiendo que esas cefaleas, y no es por incidir en esto, pero va mucho mejor, ¿no? La mía personalmente no. No. O sea, yo ahora mismo estoy en un... que el médico no sabe ni para adelante ni para atrás, el pobre. No me puedo quejar de él, porque de los médicos que me han atendido es el que más se ha involucrado conmigo. Yo ahora mismo llevo un año exacto sin trabajar. Me han dicho que puedo estar mucho más tiempo sin trabajar y eso me come, por eso participo con un equipo de psicólogos también en su blog, también hago el blog de su página de psicología, me dedico un poco a esto y acabo estudiando la carrera en los momentos que me deja la cabeza, claro, porque es que si no digo, ¿qué hago? O sea, intento estar activa, porque como te dejes llevar, estás acabado. O sea, el problema de tener una bestia es dejarse llevar y acabar en su terreno. Y yo por ahora pues soy crónica refractaria y estoy dando un poco de guerra, pero bueno, siempre he dado guerra desde pequeña, así que la tenía que dar de cualquier forma. Las guerras también se ganan, ¿eh? Eres una valiente, Laura, ¿eh? Nosotros estamos aquí con la boca abierta escuchándote porque, bueno, pues a veces nos quejamos por cosas insignificantes y ponemos una mala cara o llenamos nuestros días de mal humor, de momentos tristes, cuando, como tú dices, con una actitud positiva... todo se sobrelleva mejor y eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir a nuestros oyentes hoy aquí contigo en Blogueando. Pues sí, yo de verdad animo a todo el mundo a que si tiene un ratito y le apetece leer, metiéndose en la página oficial de la del libro o en el Facebook, pues siempre hay algo que compartir, incluso si ellos quieren, están contradictorios o quieren proponer un tema, yo siempre me voy a animar a buscar. Laura, recuérdales cuál es la página web y cómo pueden contactar contigo a través de las redes sociales. Pues mira, la página web es www.luchandocontramipropiabestia.es y por las redes sociales simplemente pones Luchando contra mi propia bestia en Facebook y ya te sale la página en abierto y en Twitter son las iniciales LCMPB. Y ahí ya también te sale todo. Luchando contra mi propia bestia. Muchísimas gracias, Laura Pozuelo, por haber estado con nosotros aquí esta mañana en Oíd Radio. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de charla contigo. Y esta es tu casa, cuando quieres, aquí estamos. Porque además, Raúl, no sé si sabes que Laura es vecina nuestra. No lo sabía. Ella, ahora mismo yo creo que vive en la capital de España, pero que es de Gamonal, de aquí al ladito, de la sede central de la Organización Impulsa de Discapacitados. Visite, Laura, nosotros estamos en Torrellierro, aquí en Talavera de la Reina. Así que cuando quieras... aquí tienes tu casa. Sí, yo la verdad que nací en Madrid, pero vamos, mi familia materna, mis amigos de toda la vida y mi marido y su familia es de Gamonal. O sea que el vínculo con mi pueblo es muy fuerte. Gamonal es intocable para mí. Genial, genial. Pues nada, que nos visites cuando quieras, que aquí te despejas bastante, ya lo verás. Vale, pues nada. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte, Laura. Venga, muchas gracias. Gracias. Un placer, adiós. Hasta luego.